eso, eso, eso. Media luna. He vivido enamorado, tu belleza controla mis sentidos. Por tu culpa yo vivo malherido. Me dijeron que tú a mí no me quieres, que en tu vida jamás te enamoraste, solo que eres un pequeño romance. Me conformo tan solo con mirarte. Para que muevas, chiquita, así mi linda muchachita. Es hermoso mirarte bailando desnuda hasta el amanecer. Para que muevas, chiquita, así mi linda muchachita. Diego Leyes. Por mirarte he vivido ilusionado, por besarte he vivido enamorado. Tu belleza controla mi sentido, por tu culpa yo vivo malherido. Me dijeron que tú a mí no me quieres, que en tu vida jamás te enamoraste, solo que eres un pequeño romance. Que mueva, chiquita, así mi linda muchachita. Es hermoso mirarte bailando desnuda hasta el amanecer. Para que mueva, chiquita, así mi linda muchachita. Aunque me duela en el alma, yo sigo esperando que vuelvas a mí. Para que mueva, chiquita, así mi linda muchachita. Es hermoso mirarte bailando.